alfarero de puertos, epítome de mis lunas, apodo de un litoral que se lleva de la mano el rictus de la tarde, en el lloviznar constante que supone la distancia. ¿Serán teoremas de amores lúbricos? Acústica de escondites en el patio del deseo, tu abrazo salta la comba en la memoria de mi tacto. Juegan a prendas tus dedos y mis muslos, mientras sigo postulando indicios de cordura en un ajuste de cuentas entre adicción y sacrilegio. Abstinencia de tus manos, convictos los roces, soledad cuatimonel de mil océanos de entrega, como abordaje al malecón de una piel ingenua, en demasía, pertrechada en estuarios de desdenes y oleajes. Es eterno ese arriar de velas, cuando la marisma llora sus aguas en amarres de cintura, al compás preciso del escape. Vendo al dios de los mendigos, el único al que invoco, por un rato de sudor sin prisa en tu almohada. Tengo húmedas las manos del postrimer intento de modelar con el barro tu brevería de besos, perdidos en el perfil de tu boca, cuando en el giro de ese último jadeo olvidaste arribarte a mis mareas.